En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también desde nuestro portal multimedia teleelch.es y desde Teleelch, nuestra televisión, para hacerte llegar toda la información del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta en este jueves 12 de enero 2017. Buenas tardes. Tras la eliminación copera del Deportivo de La Coruña anoche a manos del Alavés de la Copa del Rey y el fichaje para el equipo gallego del extremo zurdo holandés Olajon, Borja Valle está más cerca de venir al Elche Club de Fútbol. Anoche el delantero del Depor jugó los 90 minutos, no se lesionó afortunadamente y tras el partido reconoció que necesita jugar para ser feliz, aunque también dejó claro que a día de hoy tiene la cabeza en el Depor. Borja Valle. Bueno, al final ha sido un poco raro todo lo que ha pasado. Obviamente yo tengo que mirar por mí, yo quiero oportunidades, quiero jugar al fútbol, que es lo que me hace feliz y lo que vine buscando. Si no es aquí, pues bueno, pues hay que buscar una salida. Es cierto que no sé cuándo será. Ante todo está el Deportivo y obviamente no puede quedar tirado en ningún momento. Ahora mismo, pues bueno, por bajas y por lesiones estoy aquí y estoy pensando en el Deportivo al 100%, pero no sé cuándo será ni cómo. No sabe cómo será ni cuándo, decía Borja Valle, que quiere jugar y para ello necesita disputar minutos. Eso sí, reconoció estar agradecido al Deportivo de La Coruña, pero en la última frase se le escapa aquello de que, bueno, pues la mudanza camino de Elche, Borja Valle. Sí, bueno, en ese sentido estoy muy agradecido. Mi cabeza ahora mismo está pensando en el Deportivo. Creo que cometería un error pensando en si estoy en Elche, si tengo la mudanza de camino allí. Al final creo que son casas que no me benefician ni a mí ni al Deportivo. Me debo al club que he representado hoy y hasta el último día pues, pensaré igual. Hasta el último día pensaré en el Deportivo de La Coruña, agradecido por la renovación, que su cabeza está ahora en el Depor y que cometería un error si piensa que tiene la mudanza camino de Elche. Bueno, pues en ese sentido, ayer el mediapunta del Elche Club de Fútbol, Pablo Hervías, pues reconocía que bueno, ha tenido mucho que ver, o al menos algo que ver, en que finalmente el jugador se haya convencido de venir al Elche, Pablo Hervías. Hablé con él, lo que pasa es que la última vez que hablé con él me dijo que con cualquier cosa él me avisaría. Entonces, pero sí que es verdad que yo hablé con él el día que vine aquí, el 27, que entramos de 27 a 29, y me dijo que para el 1 a la tarde iba a estar aquí. Entonces, lo que pasa es que han tenido complicaciones y tal, pero lo que sí que hablé la última vez con él es que tenía muchas ganas ya de venir, que estaba muy ilusionado y que me hizo caso, porque yo le dije que cuando salió un poco la noticia y tal, yo le dije a Borja, mira Borja, yo no voy a tomar la decisión que tomes, pero yo te digo que aquí vas a estar muy bien, gran ambiente en el equipo, gran vestuario, el entrenador trabaja muy bien con la gente joven, oye, aquí vas a estar muy bien, pero luego toma tu decisión. Y entonces, pues, a los tres días, cuando vi la noticia, me dijo, mira, al final te he hecho caso. Así que yo estoy deseando venir, a pesar de que alguno diga que juega en banda izquierda o que no sé qué, al final es un gran futbolista y va a aportar y nos va a aportar y ya está. Eso es lo que quiero. Así que estoy deseando que venga ya. Por cierto, hablando de idas y venidas, se marchó del Elche, rescindió contrato con el Elche y acaba de firmar por el Hércules. El que fuera capitán del Elche, Lolo Ortiz, firma por lo que resta de temporada y una más si el Hércules asciende a segunda división. Bueno, pues son

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Por cierto, el Elche Club de Fútbol ha prescindido de los servicios de Pablo de Lucas, el que durante un año y medio ha sido delegado de la entidad. Bueno, pues al parecer en uno de los viajes un problema con el hecho de que al final se quedasen varios jugadores sin montarse al avión, un despiste, pues hizo... o en este caso ha hecho que finalmente club y ex delegado hayan llegado a un acuerdo definitivo para prescindir y cambiar de delegado. Pablo de Lucas, que recordamos, fue futbolista del Elche en los años 80 y que en el último, bueno, y en otras etapas ha estado también como ojeador dentro de la comisión deportiva. Y que, ayer ya se despidió de los jugadores con los que les ha unido una extraordinaria relación. Y en principio, aunque el club no lo ha hecho público, su sustituto va a ser Fran Santiago, que hasta ahora ha sido el delegado del filial y que mañana ya se montará primero en autobús hasta Valencia y luego en el avión de Valencia hasta el aeropuerto de Asturias para la expedición, para ir con la expedición blanquiverde. Bueno, pues esperemos que el cambio sea en este caso para bien. Y mientras, la plantilla hoy ha realizado el penúltimo entrenamiento, mañana último entrenamiento, lista de convocados, no va a tener que calentarse mucho la cabeza, por desgracia para el técnico blanquiverde, puesto que tiene 5 bajas seguras. Veremos si Hugo Fraile supera sus molestias, si no serían 6, teniendo en cuenta que es una plantilla con tantos lesionados, aunque Pedro ya empieza poco a poco a entrenar con el grupo y podría tener el alta médica en los próximos días, pero al menos hasta dentro de un par de semanas pues no va a ser de la partida, ni mucho menos tampoco Mandy y Matilla. Lo de Eldin, bueno, pues lo dejamos en suspenso para a ver si en algún momento el jugador pudiera echar una mano. Y también esta semana recordemos que Robert Correa no está por sanción. Por tanto, las novedades van a estar en los laterales. Edu Albácar volvería al lateral zurdo. Luis Pérez será el hombre que juegue en el lateral derecho, con Pellegrín y Armando como pareja de centrales. Juan Carlos estará en portería. Y la duda estriba en saber si va a haber un cambio más. Si hubiese un cambio más, incluso sería de sistema, porque ese cambio significaría darle entrada a Guillermo, como jugó el Elche en Reus. En aquel partido se cayó del equipo Alex Fernández. Veremos qué decide el técnico para jugar en el Carlos Tartiere. Si no lo modifica, pues sería de medio campo hacia adelante los mismos que jugaron contra el Cádiz. Alex Fernández y Dorca en el doble pivote. En la media punta estaría Pelayo por delante, con Pablo Hervías y Liberto en las bandas y Nino en la punta de ataque. Hoy el protagonismo ha sido para Luis Pérez, un chaval que en 2 años ha pasado de jugar de tercera división a segunda. Y la verdad es que cuando un jugador, lo poco que juega, cada vez que lo juega, lo hace fenomenal, es que algo hay en ese futbolista. Luis Pérez, que además es un chico joven y que cada vez que Toril echa mano de él, tanto en la Copa como en los partidos que ha tenido que jugar en la Liga, sobre todo en su puesto, insisto, a mí me ha gustado siempre, porque además no es el típico lateral defensivo. Es un lateral con mucho recorrido, con llegada y con calidad. Por tanto, cuando un lateral, además de defender, tiene ese recorrido para jugar como carrilero y encima esa habilidad o calidad para poner un buen balón o para desbordar, tienes ahí oro en paño. Y Luis Pérez, que yo creo que él es consciente de que el sábado, si lo hace bien, que hasta el momento siempre lo ha hecho bien, podría relegar en el banquillo a Robert Correa. De hecho, por decisión técnica ya hubo una vez, creo que fue en Sevilla, donde lo prefirió a él, aunque luego en el descanso lo quitó. No sé qué ¿qué sensaciones más contrarias tendría el futbolista? ¿La alegría de ser titular o la enorme tristeza de que te señalen en el descanso quitándote solo a ti, cuando el Elche estuvo todo el equipo francamente mal en aquel partido, sobre todo en aquella primera parte frente a la Almería? Bueno, esta mañana ha reconocido que va a ser titular, porque no está su compañero Robert Correa, y le decíamos que tiene que estar contento porque está aprovechando las oportunidades. Hombre, yo tengo muy buenas sensaciones. Yo desde que llegué sigo trabajando día a día y la verdad que cada vez que he tenido que salir, pues la verdad que me ha salido muy bien y yo es lo que me dedico, a trabajar y a disfrutar de los minutos que me den Mitch. ¿Y qué partido espera? Pues yo creo que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, seguir al mismo nivel que estamos. Llevamos tres partidos a un nivel muy alto y yo creo que si seguimos en esta línea, pues los puntos van a acabar llegando. ¿Cómo están anímicamente? La gente del vestuario está muy motivada, ¿no? Tenemos muchas ganas de ir a Oviedo, sacar los tres puntos fuera de casa y, como ya te digo, es que llevamos tres partidos a muy buen nivel y el equipo eso lo sabe, ¿no? Y cuando un equipo lo está haciendo bien y sabe que va por el camino, pues la gente está feliz y contenta. ¿Objetivo acabar la primera vuelta con una victoria? La gente del vestuario, por supuesto que es un alivio. Termina ganando y la verdad que si ganamos esos tres puntos, pues la verdad que también nos da un poco de moral, ¿no? Bueno, yo sigo trabajando, ya te digo que yo tengo buena competencia con Robert, es un gran jugador y yo día a día trabajo para ganarme un puesto y no por la tarjeta, ¿no? Yo creo que tengo que seguir como soy y yo creo que las oportunidades después llegan y hay que aprovecharlas. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas y él de momento lo está aprovechando. ¿Sobre el Oviedo? Pues sí, sabemos que están heridos, pero ya te digo que un equipo herido es bastante peligroso, ¿no? Y encima juegan en su casa. La afición supongo que apretará, tampoco es que conozca mucho la afición de Oviedo, pero bueno, supongo que apretarán allí y irán a por los tres puntos a muerte. Y le preguntamos, por esa buena o rápida adaptación, porque el año pasado estaba jugando en Segunda B, incluso aquí se dudaba de que finalmente se quedara en la primera plantilla, porque lo firmó el anterior director deportivo, Ramón Planes, ahora director deportivo del Rayo Vallecano. Hubo dudas al principio de si se iba a quedar en la primera plantilla, si lo iban a ceder, pero bueno, al final se le hizo ficha del filial y creo que con buen criterio se ha quedado el que lo decidió. Y además, es un jugador, yo creo que con mucha proyección, propiedad del club, y es joven. La verdad que estoy muy contento porque, ya te digo, pasé de tercera a segunda B en un año, de segunda B a segunda a otra vez en un año, y la verdad que es un cambio bastante grande, ¿no? Y yo, pues, me he adaptado bastante bien y la verdad que no me esperaba tan bien, pero la verdad que muy contento. Ayer dijo Pablo Hervía, su compañero, que en el vestuario miraba a los ojos de la gente y los veía con hambre de victoria. ¿Luis Pérez piensa lo mismo? Y la verdad que el vestuario sabe que está muy bien, que el equipo está muy bien, sabemos a lo que jugamos y sabemos que en cualquier momento puede llegar victoria seguida y meternos arriba. Yo también comparto la opinión de Pablo y la chispa que tiene el equipo y la gente, pues que está muy metida. ¿Y sabe Luis Pérez que no deben cometer el error que en algún partido se ha cometido? Sobre todo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de Soria. El de no salir a tope cuando el rival sí va a salir pues con el cuchillo entre los dientes. Hombre, por supuesto, yo creo que cualquier partido de segunda tienes que salir metido porque desde el primer minuto te hacen una ocasión y te puedes meter un gol más fuera de casa. Yo creo que el Oviedo es un equipo que juega por banda, es rápida y tenemos que estar atentos sobre todo en las marcas y nosotros a seguir a nuestro juego, que sabemos, como he dicho antes, lo que jugamos y llegar a los tres puntos seguros. ¿Cómo lleva el equipo lo de seguir siendo uno de los equipos más goleados de la categoría, concretamente el segundo que más goles encaja, y cómo erradicar estos fallos? Bueno, yo creo que nosotros defensivamente lo hacemos muy bien, pero bueno, creo que tenemos que trabajar un poco más eso, pero es que tampoco es que nos acompañe. Yo creo que defendemos bien. Luego también cuando atacamos no nos entra la pelota como el día del Cádiz esta semana y yo creo que es un poco de también de suerte. Bueno, pues hombre, un poco de suerte, sí, en algunos partidos es posible, por ejemplo el día del Cádiz, aunque alguien podría decir, hombre, suerte será falta de acierto, falta de puntería, calidad arriba, o que enfrente tuviste a un killer como Dani Guiza, bueno, se puede llamar suerte, yo creo poco en la suerte. Yo siempre he creído que cuanto más trabajas, más suerte tienes, ¿no? Y que cuanto más talento tienes, más suerte tienes. Pero bueno, es una impresión personal. Sobre la Liga, todavía queda más de la mitad. Pues yo la veo bastante positiva, ¿no? Estamos en un sitio que es bastante bueno, estamos en mitad de tabla, que nada más que encadenamos un poco de partido nos podemos meter arriba, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar primero en el Oviedo, en medio de Rayo, y con los tres puntos hechos, pues luego ya veremos lo que depara la Liga. Yo no opino, yo creo que nosotros tenemos que jugar lo nuestro y ya luego los demás equipos que hagan lo que quieran. Y también sobre el equipo, él sigue viendo mucho potencial en el Elche para en la segunda vuelta estar arriba. Yo creo que el equipo tiene mucho potencial, le hemos plantado cara a todos los equipos con los que hemos jugado y yo creo que somos capaces de ganarle a cualquier equipo de nuestra liga. Últimas preguntas. Para ellos es una obsesión lo de enlazar dos victorias consecutivas. 7 veces han tenido la oportunidad y las 7 han fallado. Bueno, yo no creo que sea una obsesión, pero sí que queremos encadenar victoria, como todo el mundo supongo, y eso sería pues meternos arriba, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que obsesionarse en eso, porque si no, yo creo que puede ser peor. Y la última, volvíamos con el tema de los goles encajados. ¿De qué manera se puede equilibrar esa balanza? Bueno, es que yo creo que somos un equipo que nosotros queremos jugar a la pelota y eso, pues la consecuencia también puede ser que nos metan muchos goles, pero si nos meten, por ejemplo, 3 goles, pues nosotros vamos a meter 4, ¿sabes? Que no es una obsesión de dejar la portería cero, siempre de ir a nosotros a marcar más goles y a ganar el partido. Pues este chaval se llama Luis Pérez, es lateral derecho y el próximo sábado será titular en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. La guerra al frío con los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Estufa leña, 63,95€. Estufa halógena terraza, 61,95€. Almohadilla eléctrica, 19,95€. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En el Chef Ferroqué y La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Cuando todos hablan de rebajas, Hogar Mobiliario va más allá. Descubre las ofertas más increíbles de su exposición. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70% de descuento. Las rebajas se quedan pequeñas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Elche en punta. Con Paco Gómez. Right. 14 minutos para llegar a las 2. Una hora más si lo escuchas en redifusión. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Desde Teleelche en Radio Marca. Contándote la última hora del Elche Club de Fútbol y también del Oviedo. Partidazo entre dos históricos que se dan la mano en la clasificación. que están a la misma distancia del playoff, a 2 y a 4 del descenso, ya de momento lejos a 10 del ascenso directo. Un partido de reencuentros, lo hemos comentado esta semana, en el Elche 3 jugadores, serán 4 si finalmente viene Borja Valle, que han vestido la elástica carballona, entre ellos Pablo Hervías, Josete o Pelayo. Y en el conjunto obetense, pues recordamos Miguel Linares, Héctor Verdés, ambos participaron en el último ascenso a Primera División, y bueno, pues también el guardameta Juan Carlos, que estuvo cedido una temporada cuando militaba en el Villarreal. Por tanto, bueno, pues partido intenso el que se va a vivir, porque son puntos que los dos equipos buscan para acercarse de nuevo a esas posiciones de playoff. Nos vamos hasta Oviedo, ahí está el exjugador del Elche, Miguel Linares. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, 3 años ya en el Oviedo, echando allí ya raíces y, bueno, pues marcando goles un año más, ¿no? Sí, bueno, contento de cómo me están yendo las cosas, sobre todo desde que llegué aquí. Me trataron muy bien desde el primer día. Las cosas, sobre todo el primer año, era un año complicado porque teníamos que hacer de sí o sí. Y bueno, estos 2 años en segunda, pues trabajando y tratando de hacer goles, como dices. Yo, cada vez que me preguntan cuando un jugador tiene una lesión grave, que siempre hablamos de una de las más graves, que es la rotura del ligamento cruzado anterior, siempre pongo tu ejemplo, ¿no? De cómo un jugador se puede recuperar, no de una, sino de hasta de 2 veces esa misma lesión. Por desgracia la padeciste en el Elche. Pero, bueno, pues fíjate, desde entonces te fuiste al Recre, en el Oviedo llevas 3 temporadas, el año del ascenso marcaste, si no recuerdo mal, creo que fueron 27 o 28 goles, sí. Lo que demuestra que por una parte la medicina, que afortunadamente evoluciona, y por otra, yo creo que la mentalidad de una persona, en este caso un futbolista, son claves para salir de esto y demostrar que la carrera de un futbolista, a pesar de lesiones graves, se puede seguir llevando y se puede alargar, ¿no? Sí, por supuesto, yo siempre lo digo. Antes, a lo mejor, cualquiera de estas 2 lesiones, bueno, pues te retiraba. Yo, por fortuna y gracias a Dios, pero para mí, un dios de la medicina, como es el doctor Ramón Cugat, estoy convencido de que si estoy tan bien a día de hoy es gracias a él, pero sí que es verdad que, bueno, que desde el primer día, tanto en la primera como en la segunda lesión, puse mucho empeño porque el fútbol es mi pasión, es lo que me ha gustado siempre, y bueno, desde el primer día trabajé al máximo para ponerme bien y poder seguir disfrutando, y la verdad es que no me puedo quejar de cómo se dieron las cosas de esas operaciones. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Sábado, 6 de la tarde, Oviedo y Elche, los dos en idéntica situación. Los dos venís de perder, además derrotas dolorosas, el Elche en casa, 2-3 con el Cádiz, vosotros 5-3, al final maquillasteis un resultado que era incluso más duro, faltando 5 minutos. Bueno, ¿cómo afrontáis el partido? Porque allí en Oviedo la cosa está calentita, ¿no? Tuvo que salir el otro día Fernando Hierro a dar una rueda de prensa para intentar buscar la unión, calmar los ánimos. ¿Cómo se vive el partido, Miguel? Bueno, pues en principio un partido más, porque si le das muchas veces más importancia de lo que realmente tiene, te agarrotas, seguro que las cosas no salen como tú quieres, pero sí que es verdad que es un partido muy importante. Nosotros en casa nos sentimos fuertes, sabemos que el Elche es un gran rival, ahora mismo es un rival directo y que, bueno, que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacar los 3 puntos, pero como te digo, en casa estamos fuertes con nuestra gente que seguro que los vamos a tener de nuestro lado y trataremos de que los 3 puntos se queden aquí. O sea que a la afición la tenéis con vosotros, ¿no? Aunque esté un poco enfadada por los últimos resultados, la veis que está con vosotros. Sí, sí, bueno, es normal porque, bueno, las últimas 3-4 salidas fuera de casa hemos tenido, bueno, pues resultados muy muy abultados y quizá la imagen no haya sido la adecuada, sobre todo el otro día en Sevilla, la primera parte, pero la afición, bueno, es una afición muy fiel que está siempre con el equipo, sabe lo que ha sufrido en segunda B y van a estar con nosotros a muerte durante los 90 minutos, estoy convencido. ¿Qué Elche esperáis? Porque el Elche es un equipo que su filosofía es intentar jugar bien, tener la pelota. Es un equipo que tiene llegada, también le hacen muchos goles. Me imagino que lo tendréis estudiado bien, ¿no? Sí, bueno, todos equipos nos llevamos poco. Sí, es verdad que, bueno, sabemos es un equipo muy alegre, que juega muy bien al fútbol y que si se sienten cómodos nos van a poner las cosas muy difíciles, pero ya te digo, en casa nosotros nos sentimos fuertes, trataremos de que ellos no estén en su mejor versión y bueno, son tres puntos muy importantes para los dos, pero bueno, por mi parte espero que se queden aquí y ya después desearé lo mejor al Elche como siempre. Porque tú al Elche le tienes un cariño especial por tu etapa aquí en el Elche, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, no solo al Elche, sino a la afición y a la ciudad. Sí, estuve 3 años allí, estuve muy a gusto, sufrí mucho, pero bueno, luego el tema deportivo con el ascenso yo creo que ya lo dije, que lo compensó todo el sufrimiento que había tenido y aparte me llevé una ilicitana que me va a tener unido a Elche para toda la vida. Una niña ilicitana, sobre todo en aquella primera temporada donde llevabas una buena progresión, llevabas 8 goles antes de la lesión grave. ¿Piensas que esa hubiera sido, si no llega a ser por esa lesión, pues podría haber sido tu gran temporada también, ¿no? Bueno, pues nunca se sabe, siempre se dice que las lesiones llegan en el peor momento, cuando estás jugando porque, bueno, no te quieres lesionar y cuando no estás jugando porque, bueno, pues quizá ahora iba a llegar tu momento, pero sí que es verdad que me llegó cuando mejor estaba, cuando el equipo empezaba a tirar para arriba y bueno, pero nada, ya pasó, luego la desgracia del día del Granada también todos lo recordamos que fue algo muy duro, pero yo creo que el año del ascenso, bueno, es un año histórico que jamás se había hecho ningún club en segunda división y creo que jamás se repetirá. Bueno, pues sí, la verdad es que son recuerdos, unos amargos, otros muy bonitos, pero es lo que acaba de jalonar pues la historia de un club y el Elche ya va por 94 años cumplidos. Por cierto, inevitable preguntarte por la jugada de ayer. Ayer, en un lance del entrenamiento, tuvisteis un referrafe tú y tu compañero Cristian, acabó, no sé si llegasteis a las manos, luego creo que os abrazasteis. Esto lo digo porque esto es normal en una plantilla, es normal a lo largo de toda una temporada, pero ¿refleja la tensión que se puede vivir en el momento actual del Oviedo o simplemente fue un lance más? Nada, para nada. Yo me lo tomé como que haya sido una entrada desmedida y, vamos, eso no significa ni que haya más tensión de la cuenta ni no. El que me conoce y Cristian igual, somos dos hombres de sangre caliente, pero así como subimos, bajamos, ya te digo. Llegamos ahí a pasar los límites, pero al minuto estábamos dándonos un abrazo y no pasó nada. Y toda la noche estuvimos cenando juntos y ya te digo que eso es algo que pasa y que ojalá todos los roces acabaran como acabó el nuestro. Gajes del oficio, que se suele decir, ¿no? Sí, así es. O sea, nada, ya te digo, yo fui una entrada que creía que era desmedida, me lo tomé a mal y bueno, cosas que pasan, pero ya te digo que algo sin importancia. Oye, vosotros porque sois de una pasta especial, pero a dos amigos nos pasa esto en un día normal, llegamos a las manos o nos insultamos, Dios quiera que no, y podemos estar años sin hablarnos. ¿Cómo los profesionales sois capaces de solucionarlo tan rápido? Porque desde muy chiquititos ya vas viviendo ese mundillo, que bueno, como siempre digo, esto es una jungla y solo sobrevive el más fuerte y bueno, pues te vas haciendo hueco, vas viviendo situaciones muy tensas continuamente y bueno, te vas haciendo un poco a eso, sabes que es por el calentón del momento, tanto en los partidos, porque en los partidos, yo cuando era más crío decía, ¿cómo puede ser que se acaben de dar patadas y acaba el partido y se están abrazando? Sí. Y ya es lo que hago yo, durante el partido tú defiendes tu camiseta a muerte y darías la vida por ella y acaba el partido y bueno, el que tienes enfrente, has jugado con él, has coincidido mil veces y solo de enfrentarte a él ya tienes una relación. Es algo que, bueno, pues eso, que cuando el balón está en juego nos transformamos pero luego nos bajamos pronto. Cuando el balón está en juego, vamos, ni tu padre que venga a quitártela, está claro. Bueno, pues Miguel, que te deseamos lo mejor esta temporada. Vamos a ver qué partido vivimos el próximo sábado y, bueno, pues ojalá que al final veamos a dos históricos como el Oviedo y el Elche en primera división luchando por esas primeras plazas. De verdad que lo deseamos, Miguel. Ojalá que sí sea. Yo también estoy convencido que, bueno, haciendo las cosas bien, los dos estaremos cerquita de esas plazas para poder luchar por el playoff, así que a ver si temporada conseguimos los objetivos. Que no nos pase como el año pasado a las dos escuadras, que estuvimos ahí arriba, sobre todo vosotros, y el Elche en la jornada 40 se desenganchó, vosotros también por ahí, ¿no? A ver si esta temporada nosotros estuvimos, creo, no sé si fueron 35 o 36 jornadas en playoff, y las 6-7 últimas nos quedamos fuera, o sea que a ver si

Bueno, pues nos hemos comido el tiempo, ya que es la hora de comer, y mañana, como siempre, te esperamos ya con la última hora, la previa, la convocatoria, la rueda de prensa de Alberto Toril y ya toda la información del fin de semana en la agenda deportiva. Hasta mañana, entonces, que paséis una feliz tarde, como siempre, un millón de gracias por elegirnos. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.